El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, trigésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de esta exposición de mamadas! Muy bien, tenemos... Sí, que sí, pasa, Libera. Tienen sus catálogos, ¿no? Absolutamente todo está en venta, así que no pueden comprar eso, cualquier mamada. No, sí, es que mamada, es muy difícil en una exposición de mamadas saber qué pertenece a la exposición y qué claro, forma parte del decorado. Sí. No se lleve el cenicero de pie, señor, no, por favor. Eso es nuestro, no es, sé, eso es nuestro. El mijitorio que está al lado sí es arte, sí, pero sí. El cenicero de pie no, no. Por favor. Le agradecemos mucho y vaya... Estamos muy orgullosos de estar inaugurando esta exposición. Sí. Es por el país. Sí. Lo hacemos por todos ustedes. Sí. Y por nuestro bolsillo. Y para que el pueblo tenga acceso a la cultura. Sí que sí. Porque por supuesto que la entrada es gratuita y de buen gusto. Muchas gracias. Sí que sí. Ahora, luego de explayarnos sobre la plataforma cultural de nuestras bases constitucionales, pasamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva a los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, capitán. Ciudadano, ¿usted pone también? No, él es ciudadano ilustre de Luxemburgo. Está bien, sí. Por su aporte a la cultura nacional de Luxemburgo. Era lo menos. Si nombran a ciudadano ilustre cualquiera. Claro, está bien. Que es el capitán se lo merece mucho más. Lo que pasa es que es una de las tantas medallas que se pierden en su pecho. Sí, sí, sí. Pero bueno, bien, usted sosténgala. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio, sí, sí. Un verdadero ícono pop, con ustedes, La Muda. Sí, no está en exposición. Sí, con ¿qué todo pasa? El peso, aplauden. Se quedan con cara de baboso. Sí, sí, sí, sí. Como babeando por la comisura del labio. Pero, por ante favor. Semejante espectacularidad femenina. Sí, mudita. Muchas gracias. El peso de ser cachetéalos a todos. El peso de ser un ícono pop es complicado. Sí, sí, sí. Pero bueno, ella lo lleva muy bien. Sé que sí. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje, representando a todos los que iniciaron la carrera de ingeniería y no llegaron a absolutamente nada. Nico, no toques esas cosas, porque esas cosas las pusimos en la exposición. Sí, ya no son tuyas. Pero él tiene derecho a tocar absolutamente todo lo que está en la nave María Tijuana, menos la muda. Digo, sí, hacemos esta aclaración porque sí, a veces sí, se sí, le pasa claro, la mano claro, sí, y está como, no, esto hay que conectarlo aquí. No, no, no, no sea igualado. Por favor, si las quiere poner en otro orden, debemos cerrar la muestra, esperar, no, dice que la necesita. Redecorar. No, bueno, Mico. Sí, necesidades son necesidades, pero ahora está vedado, Mico. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es un fuerte inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Si bien no se registraron efectos colaterales indeseados, su fórmula continúa en estado de experimentación. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Juliacapuno, Perú, llega Oscar Ventura. Hola, Oscar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tripulantes de la María Tijuana. Señor Lagarto, haga de cuenta que usted es mi psiquiatra. Ah, perfecto, me encanta. Sí, porque soy demasiado pobre como para pagar alguno. Así que bueno, puedo empezar. Sí. Usted está mal, güey. Hábleme. Hábleme de lo que psiquiatra está medicado. Bueno, gracias. Señor psiquiatra, todo empezó cuando era un niño. Usted me da miedo, güey. Voy con otro. Todo empezó cuando era un niño de 7 años. Sí. Mi hermano estaba viendo una película de terror. Alien, el octavo pasajero. Ay, yo me quedé a verlo. No porque quería, sino porque toda mi casa estaba oscura y como yo había visto a ese ser monstruoso, estaba muy asustado. No podía salir por miedo. No podía cerrar los ojos y taparme las orejas por miedo. No quería verlo, pero las circunstancias me obligaban. Esa noche estaba totalmente pálido y temblando. Simplemente no pude dormir por bastante tiempo. A la semana semana siguiente volví a entrar al cuarto de mi hermano y no mamen, estaba viendo Alien 2. Ocurrió lo mismo, totalmente espantado, solo quería dormirme. Yo a los 13 años vi Alien 3 y también la secuela Alien Resurrection. Pero ya no me parecían de terror, más bien estaban muy entretenidas, el muñecote y todo eso. Y todo eso significaba que las películas como Chucky o Alien, o como quieran llamarle, cualquier película de horror, solo te dan miedo cuando eres un niño. Ya de grande sabes que el mundo está bañado de sangre, sabes que existe un Bush, un Osama Bin Laden o un Alberto Fujimori, entonces esas cosas como que ya no te dan miedo. Pero volviendo a mi problema, hoy tengo 19 años y tales películas ya no me dan miedo, pero solo en este mes repetidas veces he soñado con un ser espantoso, es decir, con el alien, sí, pero no consigo ni Weaver, con alien. Y en mis sueños soy ese niño pequeño que le tenía terror y me despierto por las noches todo asustado y sudando pensando en mi sueño. Me repite todo. No, güey, retírese aquí. Usted ha fracasado como que era como que psiquiatra. Cabrón, no, sí. Yo lo analizaré. Muy bien, Lagarto. ¿Qué es lo que debemos hacer con los sueños de Oscar Ventura que se repiten ad nauseam con respecto a las películas de terror que vio de criatura? Oscar debe todas las mañanas realizar 356 copias en VHS, sí, de Alien. Son muchas copias. Y repartirlas, sí, primero por el barrio, ajá, luego en todo el pueblo, luego ir en distintos estados. Luego Juliaca, luego Julio, luego el Perú y luego el mundo, cabrón. Muy bien, ¿qué gana con todo esto? Y con esto se le va a pasar. Bien, por lo menos estará entretenido haciendo copias de VHS, póngale, y no podrá soñar. Lo he visto en una película eso, que no, tú guay, veías no, un video no. Y cuando veías el video se llamaba la mamada. Bueno, no recuerdo. ¡Chale, está sonando el teléfono! ¡No! ¿Era la llamada, cabrón? No, era equivocado. Andrés Medina, de Puno, Perú. ¡Hola, Andrés! Los de las carreras de geología tomaron la Universidad del Altiplano, señores. Sí, del Altiplano de Puno. Y no dejan que los pimpollos vayan a clase para que tiren papelitos a la pizarra, patear entre compañeros, hacer vida social y enamorarse. Así que estos peleles están haciendo renegar a todas las mamás en las casas y, por supuesto, también a los papás. Y a los padres de familia salen a protestar porque los niños de pecho hacen renegar en la casa y piden a los que tomaron por asalto a la universidad que ya desistan y dejen libre las aulas para que sigan la rutina de los alumnos. Imagínese usted soportar un universitario en su casa. ¡No! ¡Por favor! ¡Insoportable! Desde Mammon Lakes está el Meno. ¡Hola, Meno! ¿Qué tal? Aquí estamos en Mammon Lake, que nosotros hemos traducido perfectamente como los lagos mamones. Sí. En California, Estados Unidos de Norteamérica. Mammon Lake. Sí, está Memo diciéndoles, escribo solo para informarles que este es mi programa número 31, a pesar de que hay desintegrados de más de 5 años, pues creo que pasó a ser ya parte de la familia desintegrado. No es mucho, pero por algo se empieza. Nunca pensé que el programa me ayudaría, pero sí me ayudó y me sirve. Les platico por qué. Resulta que hace unos días una amiga me contactó por el Messenger y me dijo que necesitaba dinero y que le prestara $2,000. ¡Ay, carajo! Dije yo, inspirado en el señor Lagarto. Y pues nada, que primero me cercioré de que fuera ella. Recordemos muy que bien, había anunciado perfecto. Que hay gente inescrupulosa, sí, que entra al Messenger, total, se hace pasar por otra y pide dinero, sí, prestado. Y entonces, bueno, me aseguré primero que fuera ella, ¿no? ¿Y cómo se aseguró? Sí, me aseguré de tomar el perfil, fui hasta la casa, claro, la vi conectada al Messenger, sí, volví a mi casa, dije, sí, evidentemente es ella, sí, es le espié la pantalla de que estuviese hablando conmigo, póngale, dije, sí, evidentemente sí, no hay, sí, margen, sí, de, sí, error. Sí. Y entonces volví a mi casa y le respondí por Messenger perfectamente una vez asegurado y no le presté nada. Porque, ¿de dónde está voy bien, a sacar $2,000 yo? Y sí, aparte quizás estaba justamente hablando con otra persona y sí, se dio la casualidad, no. Hay que desconfiar de todo, aunque usted lo tenga en los ojos mismos visto ahí de frente. Podría ser una doble o algo, póngale, así. Sí, uno sí, no debe creer ni lo que ve. Tello de Colima, México. Tello. Yo nomás quiero que me digan que si no hay un día en que se festeja en caso de que el mundo se desintegre, para ir comprando las botanas y las chelas y apartar un local para darnos nuestro propio día de desintegrados. Algo así como la Navidad que nunca tuvimos. Saludos desde San Martín, bueno, de los Cocos. Bueno, Navidad es el día de cumpleaños. Sí, efectivamente. Ay, y por otro lado, el día del desintegrado es todos los días, dijo, sí, alguien el día de la madre, póngale. Sí. Así que muy bien, Tello de Colima. Es aplicable. Vaya, claro, vaya comprando las botanas y las chelas que nunca le falten, cabrón. Sí, sí, sí. Bueno, me despido. Adiós. El fervor del DF mexicano. El fervor. ¿Qué onda, cabrones? Con la novedad de los resultados que el pinche conejo revolucionario hace como 3 semanas se convirtió en perro. La Pelusa, una perrita French de mi mamá, tuvo 6 perritos. Resultado de que se la chingó un pinche perro igual de greñudo que ella. Pues yo me quedé con la perrita más desmadrosa. ¿Quién tuvo sexo con el conejo? No entendí. No, el conejo revolucionario era el que se escapó, que era de Saúl de Wong. El que murió. Y murió. Murió en Zuley. Y aquí estamos con una historia casi paralela, pero de perrito, ¿no? Bien, para los fanáticos de los perros que no son fanáticos de los conejos. Póngale, sí, sí. Para que vea que el mundo animal es todo más o menos lo mismo, con más pelo o menos pelo. Sí, sí, sí. Dice, bueno, pues yo me quedé con la perrita más desmadrosa, que ni ladraba, ni lloraba, ni nada. Hasta la madriaba para que la apéndice, bueno, que se quejara, pero ni madres. Así que le puse pinche mudita de nombre. Pues la pinche mudita estaba en la azotea y desmadrosa y se fue por el tubo del drenaje. Cayó todo un piso. No, pero usted piso. Tiene un tubo de drenaje muy grande. ¿Pero qué es el tubo del drenaje? Sí, está con flechas, rojo, un tobogán y dice aquí No puede ser que todo el mundo vaya ahí. No, no puede Algo ser. Algo hay. Este es otro güey, no es el del drenaje de los conejos. No, no se van todos por el mismo tubo del drenaje. Este es el de tubo del drenaje del fervor. Que es fervor. Otro pedo. Y por ahí se le fue la perrita. Bueno, quizás se parecen. Sí, hasta fui a miar al baño y escuché que guiaba. No me digan que salió la perra por el baño. No, tuve que romper el muro y porque había un codo ahí. Sí. Y ahí estaba la perrita. Y ahí estaba la perra. Si no, le salía por el inodoro. Sí, le mordía las bolas al fervor. Pero bueno, no fue el caso. Dice, pero para... bueno, la cuestión es que tuve que romper la pared, sacar el tubo. ¡Pinche perra! ¡Pinche perra! Sé que no, sé. ¡Pinche mudita! ¡No, pinche no, perra! ¡Pinche perra! Dice, pero la saqué y estaba bien tiesa. Pero como aún respiraba, la limpié, la cobijé y le di de comer. ¡Sobrevivió la cabrona! Ahora se llama pinche mudita la venganza. A mí se me hace que el pinche espíritu del conejo revolucionario anda alborotado, alborotando a todas las mascotas para que se escapen por las tuberías. Y fue una opción. El conejo no lo logró. Pero hay, quién sabe, ¿no? Hay más que quieren intentarlo. El problema es que es un animal nocturno y quiere jugar de noche. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los juegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Esos compadres, aquí el Coco Yomer reportándose desde Parral de Chihuahua, México. ¡Hola, Coco Yomer! Con una historia de abuso policial. Era un viernes en la madrugada y yo andaba pedísimo para variar. Después de la borrachera que traía, a mí me dio hambre para variar. Y fui a comprar un hot dog para variar. Y también para variar, se tardó como media hora preparando el hot doguero. ¿No? Pero... ¡media hora! Media, porque la salchicha... Es un arte, es un arte. Es que ya se estaba yendo el carrito. Claro, estaba todo apagado. Y llegó el pedote, imagínese, 5:30 a.m, 6:00 a.m. No, ya me iba, chao. No, pero yo quiero mi hot dog, tengo derecho y todo el pedo. Y entonces, entre que se calentó el agua y todo el pedo, tardó como media hora. Cuando me lo entregó, partí rumbo a mi casa a comérmelo allá. ¿Por qué le gusta comer en casa? Sí. No le gusta andar en la calle. No puedo andar con Con el hot dog y todo pedo. Dice, pero cuando me bajé... cuestión que, nada, me fui, partí rumbo a mi casa para comérmelo allá, pero en el camino a mi casa me dieron ganas de orinar. Así que me paré en la calle oscura a aventarme el chorro. Pero cuando me bajé, me resbalé y caí como los grandes, o sea, mirando para arriba. Esto porque, además de mi estado de ebriedad, aquel callejón estaba todo resbaloso. Aquí ya perdemos noción de qué pasó con el hot dog. Sí. Imaginamos que voló por los aires y se perdió fuera de escena, ¿no? Póngale. Cuestión que estaba rebaloso porque tenía tierra suelta. Cuando me levanté y noté la facilidad para deslizarme sobre aquella superficie, decidí patinar un rato. Corría de un lado al otro y patinaba. Me aventaba giros, brincos y cabriolas dignas de Baryshnikov. Aquí tenemos el video, sí. Sí, me aventé el lutz, tomé más vuelo Y ahí estaba yo, aventándome el loop en mis pedas, en mi pedez me cae que... ¡Qué bailarín, Cocoyo! Sí, me cae que hasta sentía que tenía público, cabrones. Sí, que sí. Y que un giro por aquí, y que un giro por allá. No, fantástico, fantástico. Y que las manitas colocadas en jarra. Y bueno, y no, cuando iba a tomar el impulso final para aventarme el triple axel, maniobra por demás vistosa y con alto grado de dificultad. Sí, que sí. No va que miro hacia atrás y estaban ahí dos putos policías cagando. De la risa de mi baile. ¡Chale! Y me hablaron y me arrestaron. Lo malo es que ni sé por qué. ¿Por qué siempre están detrás? Nunca he sabido que ningún código prohíbe andar patinando en la vía pública. Pero aquí tenemos el código Carparral de Chihuahua. ¿Y está prohibido? El apartado 55. ¿Dice? El código es contravencional 3829/52 bis, ¿verdad? Por el Congreso Mexicano, ¿verdad? Dice pedotes en la vía pública. Patinando, no. No, así es. Está, ustedes pueden creerlo. Porque está escrito por policía. Está redactado así. En realidad, no, está escrito, está redactado justamente por el Congreso. Pero bueno, pero había un policía justo en ese momento. Dice, pedotes, patinando en la vía pública, no. No. Dice, negativo. Negativo. Entonces, bueno, lo malo es que no sé si acudir a Derechos Humanos a quejarme o al Comité Olímpico Mexicano. Yo creo que el Comité Olímpico Mexicano. No, aquí están las grandes diferencias. Las grandes diferencias. Las que yo aborrezco. ¡Odio! ¡Detesto! Si usted era un bailarín avezado, sí, reconocido mundialmente, sí, se juntaba a la gente y aplaudía. Aplaudía. Y aplaudía. El policía iba y le chupaba el culo. Sí, y como era el pinche Cocoyome, sí, ¡ah, el pedote del barral! Llevémoslo preso porque hace un feo. No es... ¡Qué diferencia, hijos de la chingada! Dice, bueno, yo creo que la diferencia a lo mejor es que el Cocoyome nos está relatando un baile fabuloso que en realidad... No, yo lo conozco. Pedés. El Cocoyome es arte. Es un ávido bailarín. Sí. O sea, se mueve que... Sí. Muy bien. Sí, dice, bueno, porque a mi parecer ningún patinador mexa ha logrado aventarse el triple axel y pedote menos. Atentamente, claro, el Cocoyome. Bueno. No, ¿cómo se lo va a aventar si cada vez que se lo está por aventar y un policía lo lleva a preso? Sí, así no se puede. Así no hay récord mundial de triple axel que podamos batir. No, discúlpeme, Cocoyome, pero estamos totalmente con usted. Benjamin, dice... Hola, Benjamin. Hola, bueno, les escribo porque Lee que nosotros conocemos, sí, es Lee, una boliviana perdida en Suiza. Sí que sí. Imaginamos que Benjamín debe ser un suizo, un tirolés. Póngale. Que venía cantando su... Si no, no tiene por qué pronunciar el nombre Lee. No, claro. Y entonces, ¿por qué cita a Lee en este caso? No dice más que esto. Dice, me obligó Lee. O sea que Lee está secuestrando gente en Suiza. Es probable, complicado esto. Me obligó a que le escriba porque dice que es buena la radio. O sea que, como hablan, son guapos. Dicen que soy muy pendejo, como mi pendejos. Se cae el suizo con dificultades para comunicarse en castellana. Dice, pero bueno, denle duro y parejo, bye bye. A lo mejor no es suizo y es una cabra. Póngale. Suiza. Sí, puede ser. O algo así. Hola, ¿cómo están? Soy la Mantis de Washington DC, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Mantis. Bueno, aquí estoy, tripulante de la María Tijuana. Les escribo para contarles varias cosas. Número uno, ya le escribí a Kevin Galdames de Alpha Connecticut. Ojalá nos podamos ver todos los integrados del norte del planeta. Mamá de media. Le escribí a Urban Tech. Y se está poniendo al día con los últimos programas. Ojalá se anime a escribir pronto, Urban Tech. ¿Por qué se retrasó? Anímese. Urban Tech tiene un retraso. Vamos a es decirlo. Complicado, sí, es sí, complicado, sí, sí. Urban Tech. ¿De cuánto el retraso? Y de algunos programas viene, nada más. Está bien. Todavía no es dramático. Número 3. Después de lo que pasó en Virginia, pensé que los gringos se iban a poner súper paranoicos. Pero no. Para mi sorpresa, en la universidad, becada, aviso, no soy niña fresca, donde yo estudio, no pasó nada, salvo un pinche mensaje vía email del presidente de la universidad diciendo que lamentaba lo ocurrido. Lamento lo ocurrido. Pero qué suerte que no fue aquí. Lamento lo ocurrido, pero por suerte están en otra universidad. Ahora, eso, cabrón, yo escuché lo mismo cuando el güey ese tomó los edificios de la NASA. De la NASA. Y que mató al jefe y luego se mató a él. Y dice, no, ahora está todo chido porque avisamos por email. Y si no que están todo el tiempo chequeando. Claro, eso me sorprendió todo. Hay eso. A lo mejor en la universidad también dicen, no, nosotros hicimos todo lo posible. Avisamos al alumnado vía email y hay que estar chequeando todo el tiempo. Bueno, ¿sabes? Oye, me llegó un mail que dice, cuidado, tienes un tipo atrás. Nosotros avisamos, cabrón. Tienes que configurar la cuenta del Outlook para que chequee cada 3 segundos. Algo así, güey. Bueno, ¿sabes cómo le puede pasar algo? Eso y tú nunca dejar de mirar la pantalla. Ah, no, pues sí. No. No, pestañeo. Póngale. Sí, no. Una siestita que te echaste y ahí dice, nosotros ya informamos que sí, el mundo que se acabó hace 3 horas y media y usted es el único sobreviviente. Oye, estoy solo en toda la universidad. ¿Qué, no chequeaste los mails? Bueno, ahí está. Cuestión que seguimos con la mantis religiosa que dice, yo pensé que se iban a aventar, no sé, una paranoia grande, pero no, nada más que lamentado lo ocurrido. Yo estaba preparada para ver al día siguiente un despliegue de seguridad con perros antiexplosivos. Qué bueno los perros antiexplosivos. Sí. El perro antiexplosivo es el perro que, por ejemplo... Es el perro que explota antes de que explote el... Claro. O que se come la granada en el aire. Oh. Y entonces, en un acto de arrojo canino pocas veces visto, explota él. Explota, y salva a la población amenazada, ¿no? Explosivos. Estaban los perros antiexplosivos, antipsicópata. El perro antipsicópata también es chingón. Sí, porque se viste con hace lo mismo que se come el psicópata. Al posible, sí, al sospechoso. Sí. Dice, los perros antidepresivos y todo. Ah, el perro antidepresivo. Son los perros, los famosos perros de compañía. Sí. Son los perros antidepresivos. ¿Cómo es un perro antidepresivo? Y es importante tener perro antiexplosivo, antipsicópata y antidepresivo, como dice la madre. Un perro antidepresivo, me imagino a un perro muy chingón que hace miles de cosas. Sí, muy o sea. Que lo tienen divertido. Tú estás triste y aburrido, el perro te pasa caminando sobre una pelota playera. Póngale, y haciendo equilibrios con uno. El perro está tranquilo en la casa. Cuando lo vea usted, que pone una cara así como me estoy deprimiendo. Estoy triste o algo el así. El perro entra a hacer una chingadera. ¡Claro! Sí, güey. Ese es el perro antidepresivo. Ah, está muy bueno. Todos deben tener un perro antidepresivo. Inclusive si no están deprimidos. Porque es muy bueno no se sabe para, cómo lo para las abuelitas. La abuelita que está. Todas las abuelitas deberían tener cuando un perro. Cuando empiezan a contar sus historias, ustedes se aburren. No, espera, abuela, que te traigo el perro antidepresivo y ya te chingas. Y el perro pasa haciendo sus diferentes actividades. Bueno, ya saben, dice la mantis más interrumpida que nunca. Cuando más quería ver cómo hacían muestra de sus paranoias, los gringos me dejaron, como se dice en Colombia, con los crespos hechos. Dice, un abrazo para... Es que cosa de todos los días. De parte ¿no? de la mantis. Mire, nosotros vivimos en el gabacho de hace 56 millones de años y ya no nos podemos horrorizar por nada. Imagínense si tenemos que hacer cada movilidad por cada una de estas cosas. Estaríamos no puede, en movimiento no toda la vida. ¡Luna de Oaxaca, México! ¡Hola, Luna! Pues para contarles que la Semana Santa fuimos a la playa, pero tengo una amiga que se deja querer. Pero ese lugar, ella se dejó llevar por el alcohol y se dijo querer más de la cuenta. Se dejó querer más de la cuenta, ¿entiende, no? Ya que por noche la veíamos cambiar de tipo como 5 veces. Es que la quiere mucho. La quiere mucho. Sí. Y hubo una noche en que nos dijo que solo quería cogerse al tipo, pero no sabía cómo decírselo. Pero pues se ganó una fama de lo peor, hasta de lesbiana también. Pero pues yo le dije que se cuidara y dijo, ¡ah, sí, yo estoy segura que con todos los que tengo algo están limpitos de todo, que solo lo hacen conmigo y que no hacen caso a nadie más! Además, me estaban así... Esta niña tiene poco futuro. Discúlpeme, Luna, siga tratando de hablar con ella, porque está complicada, ¿eh? Además, me estaba diciendo que me deje llevar con ella, porque voy a tener una fama igual que la de ella, aunque no seamos iguales, que... ¡Ay, no sé qué hacer! Bueno, sigo contando lo de mi amiga, que se deja querer mucho. Estuve una semana en la playa, pues todos los días se ponían borracha. Pero pues, ¿qué? Hay desintegrados en estos momentos que están diciendo, ¿por qué cada vez que yo me voy de vacaciones no encuentro una amiga como la tuya y la puta madre? Dice, güey, se ponía borracha, pero pues uno de esos días me la encontré como a las 5 de la mañana súper borracha, contándole que no iba a dejar de tomar porque había perdido su dinero y que quería que le diera cruda porque... Perdón, ¿tu amiga es europea veraneando en México? Claro, qué mierda. Sí. Da todo el sentido, ¿no? Sí que sé. La turista que... ¡Oh, Spring Break! Y terminamos con la cola reblandecida, el dinero perdido. Póngale. Y la cámara de fotografía en el arrecife de coral. Muy triste. Boy. Triste historia. En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que la conferencia de prensa de una popstar. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Israel, el cajetoso de Celaya, Guanajuato, México. Hola, Israel. ¿Qué pasa, cabrones? Pocas veces escribo, pero en esta ocasión quiero contarles algo. Soy un cabrón normal. Como cualquier otro cabrón, me gustan las viejas, hago deporte, soy trabajador, gano muy buen dinero. Ay, ya me dio ganas hasta mí. Eso no es normal, No sé. Eso, cajetoso, eso no es lo normal. Sí. Usted es el candidato, podría decir. Sí, sí, sí. Es que cualquiera suegra quiere para su hija. Sí, sí. Pero no cualquiera hija quiere para sí misma. No, no, no. Bueno, el caso es que ninguna vieja me hace caso. Tengo una pinche mala suerte con las mujeres. Tengo 3 pinches años sin novia. Eso sí, tengo mis amorcitos regados, pero nada serio. Y yo quiero... Y es que, bueno... Es eso lo que le acabamos de decir, cabrón. Sáquese la nariz colorada. Sí. Usted es muy parecido a Krusty el payaso. Póngale. Y las viejas no lo toman en serio. Sí. Dice, no, pero realmente a mí me emociona este güey. Me gustan las viejas. Soy muy trabajador. Algo tiene. Sí, o es que usa los pantalones a la altura de las tetillas. Póngale, puede ser. Una opción, sí. O es un peinado. Sí, también puede ser. No sabemos qué. Pero algo hay. Algo hay, cajetoso. Sí, sí. O realmente usted es de esas personas que no quieren tomar responsabilidad. O tiene mucha cara de baboso. Que claro, a lo mejor es de eso. Ay, mamacita, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué? Y estas cosas. Póngale. Según mi abuelo, me dice que es una maldición de la familia, ya que mi bisabuelo era brujo y tenía pacto con el diablo. No sé si será cierto eso o serán puras mamadas pacto de mi abuelo. No. Claro, ¿y pero qué va a pactar? ¿Para que mi nieto nunca se conchave con ninguna dama? No puede ser tan joputa el abuelo. Abuelo en este caso. Imposible. Dice, y abusando de su confianza, quisiera pedir un consejo a ustedes o saber si me pueden saber un conjuro para desaparecer esta maldición de la familia. Bueno, me despido y esperando que estén bien. El señor Lagarto sabe el conjuro. Por favor, el conjuro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Quetzal, les saludo desde Guatelinda. ¿Cómo está, Quetzal? Bien, chistecín para distraer a toda la manga de pachecos. En el convento estaba como interna algo. Una monja muy grosera. Chistorete de la monja grosera. El legendario de la monja grosera. Sí. Bueno, a ver, recordémoslo. Sí, bueno, la monja grosera, siempre que estaba platicando con sus compañeras del convento, de cualquier cosa decía grosería la monja grosera. Sí, era muy grosera. Sí, los demás estaban cansadas de ella y en una plática que tuvieron llegaron a la conclusión de que cuando ella empezara con sus burras, todos se pararían de la mesa y la dejarían sola a la monja grosera. Muy bien. Bueno, en una ocasión estaban platicando sobre la guerra y sus consecuencias. Y una dijo, si yo pudiera, mandaría un camión lleno de alimentos para toda la gente pobre. Otra dijo, si yo pudiera, mandaría un camión lleno de medicinas para todos los enfermos que sufren. Bueno, pero pueden entonces, enviarlo. Eso sí, puede. Hay mucha lana. Pero la monja no tiene decisión, cabrón. Bien, no me venga con estamentos políticos. Una realmente, monja... ¿Qué va a hacer una monja? No, la monja nada más dice. La monja está para quedarse ahí. Y entonces la monja grosera aparece. Sí. La monja grosera. Y se pone de pie y dice, si yo pudiera mandar un camión lleno de putas para estos cabrones que deben estar bien necesitados de ponerla. Y en ese momento, la monja grosera. Qué muy calladitas se pusieron de pie las monjas y se fueron hacia la puerta. Y la monja grosera les dice, espérense, pendejas, que ni contrato el camión todavía. Claro. Se creyeron que estaba en la puerta, camión. Pero no, ¿cómo puede ser? La monja grosera. ¿Estaba más necesitada las monjas? No. Nuestra favorita, la monja grosera de todas las monjas que conocemos. Zamora de Laredo, Tamaulipas, México. ¿Cómo estás, Zamora? Saludos a todos los integrantes que conforman esta gran familia. Hoy no quiero mentar a la madre, al brujo ni al ogro. Hoy no quiero preguntarle al pinche muñeco de la tele que si se le partiría o podría partir a la madre al pinche compayito. Sé que... No, el compañero no, es primo de León. Al compañero no. Favor. Dice, no sé si lo conozcan, pero... es la mano del comediante de México que se la pasa albureando a los futbolistas. Claro, es la mano del comediante. Pero de no hay que ser tan explícito. Está chido, porque además al güey, yo no sé si lo conocen, al güey, debe ser conocido, ¿no? Pero dice, ¿y tú quién eres? Y hace así con la manito y dice, compayito. Dice, saludos, Alexo. Yo creo que el compayito hace entretenido el fútbol. Póngale, sé que sí. Así que, bueno, pero hay muchos que en México lo denostan, lo odian al compayito. Está como, el compayito, hijo de puta. Dice, bueno, debería de retarlo a duelo. y el pinche muñeco de la tele darle unos madrazos por mamón. Anexo fotos. Saludos a toda la raza de Laredo y a los cabrones de combustible. Y un mensaje para el panda pendejo. Panda, tú no eres, ni nunca serás Thor. No le diga eso. Bueno, un perro antidepresivo para el panda, por favor. No le diga así. El panda se pone muy triste. El panda, en un rincón de su déjelo, alma. Déjelo que viva con sus sueños. De Thor. David Show, desde algún lugar de la ciudad de La Esperanza, México. Hola, David Show. ¿Qué pedo, cabrones? Solo quiero decirles que el sábado acabo de casarme ante la ley y me siento muy feliz. Quiero pedirles que le manden un pinche saludo a mi carnal de Pain, ya que me estuvo apoyando en estos días, y quiero darle las gracias por compartir conmigo esta alegría, ya que ahora vamos a tener una desintegrada más. Imaginando el David Show que convencerá a su esposa para escuchar este programa. Póngale. Cosa que su esposa antes del casamiento le decía todo que sí. Sí, David Show. Pero sí, ahora las cosas cambiarán no muchísimo. No escucharemos juntos David Show comiendo mole y festejando la independencia mexicana, pero ni pedo. Nada es como parece. No, David Show, luego nos vienes con las historias, ¿eh? Bueno, porque dice luego detalles sobre la pachanga y luego de la mudanza y bueno, todas las historias que hay. Un chingo de cosas, ¿eh? Saludos, dice el David Show, feliz, con una sonrisa de oreja a oreja, sin necesitar perro depresivo. Digo, antidepresivo. Saludos, el sonido. Perro depresivo es el otro. Es el otro. Es el que tiene la gente que jode mucho, entonces tiene un perro que lo deprime. Los que se creen la gran cosa, ¿no? Sí. Porque yo fui en una época el más brillante, no sé. Y entonces usted le manda. Le envía su perro depresivo. El perro depresivo es ese. El perro depresivo llega y ya te dice. Te contagia, enfermedades. Depresiones. Un saludo, su amigo el Budokan, rey de Guadalajara. ¡Hola, Budokan! No mamen, pirata. El genio se llamaba Yazan. ¿Y nosotros qué dijimos? Yazam. Yazam, sí, por supuesto. Sí, Yazam. Y el dromedario se llamaba Kabubi. Es verdad. Es verdad, ese no lo recordaba. Lagarto, está para corroborar su Kabubi. Kabubi, al menos aquí en México. Sí, sí, Kabubi y Yazan. Kabubi. Les cuento que a mí me debutó una patrulla también. El jueves salía del Lagartos y madres que me paran. El Lagartos es un sitio, ¿no? Sí, no que salía la acude. Y madres que me paran de revisión de rutina. De rutina, les dije. Agarré a los ratas y que se encabrona el poli. Y yo creo. No, él le dijo. De rutina, lo que dice todo ciudadano ilustre de la ciudad de Guadalajara. Dice, ¿por qué no están en lugar de detenerme a mí, que vengo medio pedo, vengo de un tubulio? Van a detener y desarticulan la red de narcotráfico de la costa este. No, porque eso es un desmadre. Es que es un desmadre, cabrón, es más fácil detenerlo usted. Esto es mucho más fácil. Claro, entonces, bueno, cuestión que, entonces el poli que se encabrona. Y yo creo que andaba entre Peter Townshend y Jimi Hendrix. Yo iba tranqui, solo un par de whiskies black and white. Dice, y no traía nada prohibido, pues total que el cabrón me empezó a acosar, como que me empezó a empujar y no sé qué pedo. Yo como andaba bien, bueno, le pegué un putazo que lo aventé como 2 metros con la nariz rota, y otra patrulla se bajaron apuntándome como si fueran mocho orejas, me esposaron, me subieron, me dijeron que me iban a remitir, les comené, no sé qué es, por eso estoy trabado les en comené. Esta situación, les comené que conocía al secretario, les comenté, viene a ser, que conocía al secretario de Seguridad Pública. ¡Ah! ¿Usted no le dijo que era el rey? No, a mí no me gusta andar, porque eso luego trae intrigas palaciegas. Póngale. En el palacio, pues, no, que al rey lo detuvieron porque estaba de pedote, claro, y de putero, sí, y esas cosas. Se entonces había escapado preferí de palacio también. Claro, entonces preferí blanquear la situación por otro lado. Mis contactos monarcales. Conozco al secretario de Seguridad Pública y tengo derecho a una llamada. Y lo más seguro es que esa llamada la utilice para llamar al secretario de Seguridad Pública. Sí, y las policías me sacaron 1.200 pesos igual. Chale. Claro, porque si uno no da un nombre es poco creíble. Son como esos pedotes que dicen, yo voy a hablar con el mismo Vicente Fox Quesada. Y dice, no, güey, ya hubo elecciones ahora. Claro, sí. Pero bueno, igual voy a hablar. Claro. Igual voy a hablar. Que el expresidente, no pedo, no hay que conocer a ex. Tiene que ser una persona influyente. Tiene que ser una persona influyente mínimamente. Bueno, 1.200 pesos que me salió el madrazo. Dice, bueno, hay formas diferentes de arreglar problemas. Y ya después le dije que si me dejaban ir al cajero, sacaba otros 1.200 pesos para darle al otro pendejo, que ya, pero ya no me dejaron. ¿A qué otro pendejo? ¿A qué otro pendejo? ¿Por qué? Que ya soy rey, entonces no, me partí lana. Para que nadie se dé cuenta. No, lástima uno que dijo, está por ahí. Sí. 1.200 pesos para todos lados. ¿O será que quería de esta manera cubrir el juicio que le va a hacer el policía? Póngale. Por agresiones, sí, y esas cosas. Bueno, no sé, nosotros estamos con usted, Budokan, que en estos momentos tiene la mano prohibida. Están ustedes todos arrestados. Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre. Canay desde Querétaro, México. Hola, Canay. El lunes por la noche me avisaron que tendrían que operar probablemente de emergencia a mi padre de una hernia. Mi padre, mejor conocido como El Flaco, vive en el DF mexicano. Sí. Bueno, por lo que salí de inmediato para allá. Llegué en la madrugada, tomé un taxi desde la central y estuvimos buscando el hospital con el nombre exacto y dirección del hospital. No es que uno llega, un hospital, claro, sí. Pueblerino y dice, vengo al hospital del DF, ¿dónde está? No, chale, dice, no, güey, no. No, no mames. Sí. O sea, llegaron con la dirección y todo, buscándola, pero no lo encontramos por ningún lado. Por hora y media y nunca lo encontramos, por lo que tuve que volver al hotel en el que hacía el día y buscar con mayor seguridad el día de mañana. Mientras yo viajaba, a mi padre le notificaron de su intervención. Mi padre, que había llegado con las tripas para afuera al hospital, pensó y se puso de inmediato en acción en lo que describiría la enfermera en turno como una serie de movimientos extraños que realizaba mi padre y en algo que parecía una tentativa de masturbación. Pero no era eso. Cuando el doctor llegó para preparar la operación, mi padre le dijo, ya no es necesario. Me he metido todas las tripas para adentro. Yo mismo. Chale, güey. Y era verdad. Lo cual llega a acrecentar los mitos e historias de mi padre desde que estaba en la universidad. Todo salió bien y mi padre ahora puede planear la operación con más tiempo, ya que será necesario igualmente. Pero bueno, el viejo salió. Se metió las tripas para adentro. Se metió las tripas para adentro, aunque ya con menos riesgo. Dice, lo cual me ha llevado a dos cosas. No volveré a tratar de desmitificar al flaco, mi padre, cada vez que cuente sus historias. Sé que sí, no, no. Diga, no, cuando me voló este brazo, yo lo agarré del piso y me lo cosí yo mismo. No, es verdad, es verdad. Es verdad. Sí. Esa, bueno, cuestión, lo cual me ha llevado a esas dos cosas. Una, no desmitificar al flaco, y la otra es voy a poner en marcha para hacer una guía de cómo ser provinciano y no perderme en la ciudad de los chilaquiles, dice. Saludos a todos, el canal de Querétaro. ¿Lo encontró alguna vez? No, el hospital jamás lo encontró. No, ni al padre nada, se fue y dijo, bueno. Fue todo charlas telefónicas. Sí, sí, sí. Las podría haber sostenido de Querétaro, de FDF Querétaro, pero bueno. Bueno, nada. Sí. Se hicieron de FDF. Claro. Hola, amigos de la Nana María Tijuana. ¿Tan difícil es mi nick, dice Sandra Osajón? Sí. Sí, Sandra, es dificilísimo. Bueno, igual Sandra Sayón es lo mismo. Les cuento lo que pasó después de mi amargura por las malas noticias. Recordemos, esta dama es de Lima, Perú. Está trabajando en una multiempresa de telecomunicaciones y la estaban por votar. En realidad, esa se sintió ofendida porque no la votaban el sueldo y seguía con la pasantía. Dice, bueno, mi amargura por las malas noticia de mi contrato, resulta que mi jefe directo y no los mutantes de más arriba, que ahora no me quieren soltar, es decir, yo no pienso firmar el contrato de mierda por un año y con un sueldo miserable de principiante, así que me puse en jaque a mi jefe y le dije, entonces me voy a fin de mes, pero no, el sábado me quiso endulzar para que no me vaya. Ay, no, por favor, no te vayas, que dependemos de ti, esta estructura se cae a pedazos. Y entonces no, páguenme. Claro, eso es lo que le dije yo. Y entonces páguenme. No, me pidió. Me dijo, firme por tres mesecitos nada más. Tres mesecitos. Son más pequeños, sí, son meses de 20 días. Van sin los fines de semana. Los póngale, mesecitos. Sí. ¿Cómo está tu mesecito? Es un mes de 20 días póngale, sin fines de semana, póngale. Dice, bueno, pero que firme nada más por tres mesecitos, por favor. Te cargaremos de chamba. Y que, claro, y que vamos a retroceder en el cable y eso, por favor, y por favor, pero yo no. A retroceder en el área cable. Póngale, ¿no? De televisión. Dice, no firmar este contrato mutante. Pues no lo dejé así. La cosa es que me hizo otra propuesta, que no firme ahorita y que le dé plazo hasta el 15 de mayo para hablar con la gerencia y subirme el sueldo, que no me vaya. Y entonces, si se podía hacer eso, ¿por qué no lo hizo? Sáquese. Ahora no me venga. No se están cagando. No, yo me voy. Mire, me ofrece el doble y me voy igual. Bueno, porque tanto. Me orgullo. No, y el triple y me fui. Y sí, adiós. Me voy, bueno. Y renuncio. En este caso no es que me voy, pero no renuncio. Me voy al carajo. Cierro la puerta y váyanme a buscar cuando tengan respuesta para mí. Saludos por ahí al mico, el señor lagarto, que tiene unos abdominales provocativos, dice Sandra Sayón. Sandra, suerte. decirte fuerza. Fuerza, carajo, sí. Mierda. Y si te aumentan, recuerda que nosotros estuvimos junto a ti cuando eras pobre. Sí que sí, y sea la respuesta que sea, escúpele la cara. Hola, ¿qué tal, María Tijuanense? Les escribe el Isaac desde el DF mexicano. Hola, Isaac. Les cuento que me urge, es más, me es vital que envíen un chinga a su madre a los empleados del Sam's Club por la siguiente cuestión. En estas vacaciones de Semana Santa regresé a mi ciudad, Villahermosa, Tabasco. Ajá. Bueno, épocas en que en la ciudad se torna toda de color amarillo, como podrán ver en las imágenes que les adjunto. Estos árboles se llaman guayacanes, los cuales solo florecen una vez al año y sus flores le duran 3 días. En un día comienzan a brotar, en el segundo están en su apogeo y en el tercero se le caen las flores y se queda como un palo seco, feo, todo el resto del año. Pero si, por si no se los había dicho, soy aficionado... Qué día de mierda, ¿no? La del árbol ese. Son 3 años de gloria. 3 días. Es más, sí, claro, son 3 días de gloria, quiere decir. Sí. Vive para esos 3 días. La mierda, güey. Es como cuando... es como la televisión. Fueron 3 días de éxito absoluto y luego... Y nada más. Nada más. Dice, bueno, pero si no se les había dicho, soy aficionado a la fotografía y cada año le tomo fotos a tan bellos árboles. Hace 4 años participé de un concurso de fotografía del Guayacán y mi foto recibió mención honorífica y la eligieron para el mes de septiembre en el calendario oficial del concurso. Convengamos que son todas fotos de Guayacán, ¿eh? Sí, sí, sí. Y tener la son foto más bella, sí. Son muy parecidas, pero ganó la de Isaac, ¿no? No gané premio, pero para haber sido mi primer concurso estuvo bien. Sí, este sí, año compré mi rollo, tomé mi cámara, me fui a solear por la ciudad con un calor de 31 grados centígrados y me puse a tomarle fotos a estos árboles. Al final obtuve unas fotos muy chingonas, como podrían saber, y ya casi me sentía el dueño del premio de los Guayacán. Voy al SAMS Club, al Sam's Club, una tienda de la empresa que pertenece a Walmart, para ampliar las 3 fotografías más chingonas que elegí para que participaran. Voy a recogerlas un día después. Me dan mis fotos, pero faltaba algo. ¡Los muy hijos de puta! ¡Me perdieron los negativos! ¡No! Oh, ¿esto sabe cómo termina? El empleado del Sam's se presenta en el concurso y lo gana. Y lo gana. Sí, sí, y cabrón, se gana, sí, un viaje, cabrón, a Disneylando, sí, con todos los, sí, gastos, sí, pagos. Seguro. Y seguro. Un enema gratuito. Pero dice, maldita sea, si son los negativos. Sin los negativos no podría concursar. Ah, porque pueden ser robadas de internet. Sí, sí, cabrón. Claro, tiene que ir con los negativos. Ah, ahora está en apuros, Isaac. Y tampoco podría hacer ampliaciones o duplicaciones de mi foto. ¡Hijo de la chingada! Los empleados del área de fotografía me dijeron que no sé qué, que la madre. Juicio. Que no me acuerdo, que la mamá del juicio. Juicio, cabrón, juicio. Hasta el gerente de la tienda me dijo que no podía hacer nada y que se perdió todo y que no joda. Dice, por eso, queridos amigos y hermanos interestelares, me, claro, gustaría que le envíen un gran chico. Lo peor es que ya pasó ese día. Ya de pasó. Las fotos, no puede tomarlas nuevamente. No, juicio, no, cabrón, el juicio. El güey, sí, le, sí, dijo, sí. Nada más unas fotos de unos arbolitos, qué pedo con eso. Vaya y sáquelas de nuevo, cabrón. No, cabrón, no. Tengo que esperar el año que viene. Tres el concurso cierra, sí. Solamente 3 días al año. Momento, 3 días al año, sí. Si no hay un huracán o algo así, póngale, en Villahermosa. Póngale. Y el árbol no me... No, no, me, no, no, esto no es caso total. Pero chinguen su madre, hijo de su puta madre. Sí, verdaderamente. No vayan a revelar fotografías ahí porque pierden los negativos. Y a tomar por culo. Es en Villahermosa, Tabasco, México. Bueno, no reveles fotos. Es el Sam's Club, perteneciente a Walmart. Los empleados son muy, sé, pendejos. Y le pierden la oportunidad de ganar el premio más grande de la historia de la fotografía de los Guayas. Era de él. Era de él. Yo vi la foto. Y era de él. Cabrón, sí, sí. Esto no cabe ninguna duda. Isaac, fuerza, cabrón. ¿Qué onda, cabrones? Soy el Nacho de Querétaro. Escribo una vez más. ¿Cómo está, Nacho? ¿Qué gente? Un saludo para Lilis de Querétaro. Sí, para, sí, toda, sí, la banda de Querétaro que va llegando y en cantidad. El Nacho de Querétaro dice, escribiéndonos una vez más, ya que tiene tiempo que no lo hago. Y el motivo de este mail es para saludarlos y contarles lo que me pasó esta Semana Santa. Les cuento que me fui a Coroneo, a 1 hora de aquí de Querétaro. Y pues fui con una de las personas que conozco de visita para Papanito, que para saludar, sí. Pero es que claro, dijo para saludar. Para saludar. Y después empezó y luego a se aventó, sí, chorro, sí. Bueno, estaremos con Nacho de Querétaro contando la historia de su Semana Santa. ¿Por qué tenemos? Estamos retrasados con los mensajes. ¿Qué pasó? ¿Viene? Historia, sí, de Semana Santa, cabrón. Eso, la culpa es de la muda. Bueno, está por aquí también consideraciones sobre las muertes en el Virginia Tech de parte de alguien que no firma ese mensaje, pero estaremos, por supuesto, leyéndolo. También está el Poca Luz. He vuelto, dice, y nosotros ni nos acordamos. Hola, Pocaluz. El Pocaluz de Cipolletti. Ahí está en la Argentina. El cura fiestero llega con un chistorete. No, no, pero luego más tiempo. Ah, está por aquí Molinda, la más linda. Molinda, estamos poniendo contacto, Molinda. Está una sugerencia técnica, dice Mico Luis. Molinda, venga, venga. De Sonora, México. Ayuda a la muda a servir los whisky. Sí, mire, para que la que no le. Sí. Pobre Molinda, no la leemos y la ayuda a servir los. Ah, pero, no, pero se va a quedar. ¿Sabe cómo lo sirve? Sí, sí, sí. Se puede quedar con uno. Gracias, Molinda, perfecto. Media doble, por favor. Traiga todos. Gracias, ahí está. Brindamos por los que pierden siempre, igual siguen jugando, por los que se enfrentan a los aparatos represivos, por Cretin Blaster, por el Equark y por los que apagan el fuego, también por los que sufren y también por los que están por ahí como siempre, por la copa que contiene, por los que aguantan nuestros malos humores y por los que hacen y corren riesgos al hacer. Whisky, nace whisky, whisky, whisky, nace, ah, whisky, whisky, nace, whisky, whisky, whisky, nace, ah. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por deber, sus monitores, por lejos, por nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Saludos para los que están cumpliendo años en el día de hoy. Sí, que son muchos. Pero, claro, y los tenemos perdidos por ahí, así que no se preocupen. Felicidades. Todos ellos, felicidades para todos ustedes. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana a través de www.canaltrans.com. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Saúl Atiwon. Ah, ingeniero del sistema que explica toda la situación. Sé porque los ingenieros del sistema llegan aquí y sonríen. Gracias, un abrazo para él. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Desde Maravatío, Michoacán, México, le saluda San Pascualito Rueda Global. Bueno, aquí el interno 761 reportándose desde Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Habla Molinda desde el medio de los cerros Honduras. Que un elefante los acompañe. Los saludos, Mirko. Aquí todavía puedes. Aquí se reporta Coloco desde la Tierra Colorada. Un abrazo. Se cuidan. Chao, chao. Desde Kids de Preto Town, Castillo de Agua Mermelo. Tripulación, continúe con la desmadre. Whisky, whisky, nace, whisky. Whisky, whisky, nace. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre.